a pesar de tanta ignorancia, tanto egoísmo, tanta intolerancia, tanto odio. La vida es bella, amigo mío. Chocolate. Dulce, dulce, dulce de membrillo. Es la sonrisa de aquel niño que le canta a Dios. A pesar de tantas guerras, la vida es bella. A pesar de tanto egoísmo, la vida es dulce. Es el amor de aquel joven que a su amada le entregó su corazón. Choco, choco, choco, chocolate. Dulce, dulce, dulce de membrillo. Es la alegría de aquel abuelo que con su amada amó los latidos del ruiseñor. Sí. Uno lee los diarios, ve la televisión, escucha la radio. Tanta injusticia en el mundo. Tantas guerras, tantas personas que mueren de hambre, niños que mueren de sed, tanto egoísmo y a la vez tanta vanidad, tanta abundancia. Solo un 10% es propiedad del 90% de las riquezas del planeta Tierra. Pero a pesar de todo, la vida es bella, dijo el niño que le cantaba a Dios. Choco, choco, choco, chocolate. Dulce, dulce, dulce de membrillo. Es la sonrisa de aquel niño que le canta a Dios. Choco, choco, choco, chocolate. Qué bello sería que llueva chocolate con gotas de membrillo. Qué bello sería así endulzar a la humanidad, endulzar los corazones grises, endulzar a aquellos que odian y construyen armas para las guerras. Qué bello sería. Choco, choco, choco, chocolate. Dulce, dulce, dulce de membrillo. Es el amor de aquel joven que le entregó a su amada su corazón. Claro que sí, aquel joven que cree en el amor, aquel joven que dio su sonrisa a su amada. Porque ambos creen en un futuro de vida, en un futuro de esperanza, de bondad entre los hombres. Canta, niño, canta a Dios. Choco, choco, choco, chocolate. dulce, dulce, dulce de membrillo. Es la alegría de aquel abuelo que con su amada compartió los latidos del ruiseñor, del ruiseñor. Alegría en el mundo del ruiseñor que canta a las estrellas. Del ruiseñor, esperanza en las guerras, que canta a la paz. Que todos los pueblos canten juntos, sin distinción de razas ni credos, sin ideologías políticas, juntos. Choco, choco, choco, chocolate. Dulce, dulce, dulce de membrillo. Es la sonrisa de aquel niño que le canta a Dios y al corazón. Choco, choco, choco, chocolate. Dulce, dulce, dulce de membrillo. Choco, choco, choco, chocolate. Dulce, dulce, dulce de membrillo. Es la sonrisa de aquel niño que le canta a Dios con su corazón.